Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En recapados de neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Señoras, señores, amigos del box, tengan ustedes muy buenas noches. Algunos minutos de retraso tiene que ver esto con un vendaval. Realmente la lluvia ha sido indudablemente un obstáculo en nuestra ciudad de Rosario para poder llegar a los lugares de trabajo, para retornar a los hogares. Muchísima cantidad de agua en muy pocos minutos generan una dificultad tremenda. Y bueno, mil disculpas por haber comenzado algunos minutitos más tarde. Esta es una nueva edición, la número 120 de Boxeo Planeta. Tenemos la alegría enorme con Damián Casino de haber disfrutado el miércoles anterior en el estadio Luna Park, en el Palacio de los Deportes, allí en Corrientes y Bullar, de una velada de un festival de jerarquía. Si bien es cierto, salvo un par de combates, uno esperaba un poquitito más en cuanto a la calidad de los mismos. Indudablemente, Marcos René el Chino Maidana no tiene la culpa si su adversario no fue lo suficientemente de fuste, de jerarquía, y sucumbió ante la potencia, la enorme capacidad en sus puños y derrotó a un rival que indudablemente estaba lejos de poder hacerle sombra a nuestro Chino Maidana, nos referimos al arcángel Ángel Martínez, mexicano. Eso fue Knockout 3, con que se cerró una velada que a nosotros nos deparó una alegría enorme de ver el muy buen combate que hizo Maxi Márquez frente al chico Cusolito, Knockout técnico 5 para Márquez, cuando todo pintaba desde un inicio a favor de Cusolito. Tuvimos la posibilidad también en un combate sin equivalencias prácticamente, donde el jinete del knockout, Jesús Cuellar, hizo knockout 1 con un tremendo cross de derecha sobre el pibe González, al que tomó desprevenido, lo tomó en la mandíbula y en un momento temimos realmente por su salud. Previamente Sabrina Pérez le había ganado casi sin dificultades por un amplio margen a Steffi Bieschinoso de Uruguay. Esto había sido por la categoría Gallo, Asociación Mundial de Boxeo, y en un principio Sosa, en la categoría Ligeros, el oriundo de San Martín, también Alejandro Sosa, había batido al tucumano Miguel Ángel Ibarra. Esa velada tuvo, por supuesto, un agregado importante que tiene que ver con la posibilidad de haberla transmitido y, por supuesto, vivencias muchas por doquier con Hernán Santos Nicolini, con Mingo Raffaelli, con Roby Kobe. Entrevistas que usted, si pudo escucharla, bueno, se habrá regocijado con el gordo Marcelo Domínguez, Julio César Vázquez, y también con la presencia de Hernán Santos Nicolini en la entrevista, un hombre con más de 50, 60 años de boxeo a nivel mundial, con experiencias riquísimas, que nos dio la posibilidad de emocionarnos y mucho, y seguramente si usted escuchó la transmisión, compartirá con nosotros. Y bueno, también es cierto que retornamos con mucha satisfacción y con la esperanza de retornar lo más rápido que se pueda también a Luna Park, en alguna velada realmente que valga la pena, que obviamente sabemos que se pueden realizar. También es cierto que agradecemos y mucho a las autoridades de la emisora que nos permitieron, en la medida de lo posible, poder llegar a ustedes. Fue una transmisión donde se viaja casi 700 y pico de kilómetros a puro pulmón, a todo pulmón, digamos, para poder ofrecer algo en vivo de un boxeo que ha sido revitalizado, que ha sido enriquecido con ese boom espectacular que fue Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que se lleva todos los trofeos habidos y por haber. Tenemos muchísimo que hablar de boxeo, de lo que sucedió, de lo que va a suceder, y por supuesto que ahora me tranquilizo un poquito más porque no fue la lluvia obstáculo para que mi compañero, mi amigo de boxeo, Planeta, Damián Casino, ya esté ingresando. Cristian, gracias por la puesta en el aire, gracias por tu trabajo del último miércoles desde Luna Park, y por supuesto a todos aquellos que comercialmente habitualmente nos dan un respaldo, también infinitamente gracias. Tenemos, por supuesto, viernes de boxeo, tenemos sábado de boxeo y vamos a ir desarrollándolo de a poquito. En estos momentos, en el Rincón Azul, se está preparando Damián Casino, está estrenando botitas, se está ajustando todo lo que tiene que ver con sus guantes. Esta semana estuvo por Olimpia Deportes, estuvo con algunas... creo que andaba comprando unas guanteretas, algo por el estilo. Gracias, Gustavo, de Olimpia Deportes, por el apoyo. Y bueno, y por supuesto, vamos a desandar la información. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. Saludo grande para toda la audiencia. Pasado por agua, un diluvio en Rosario. Así es, un diluvio en Rosario. Costó llegar, pero estamos en esta edición 120, creo, Luis. 120. Así, pero terrible el agua en la ciudad de Rosario, totalmente anegada, las calles de vereda a vereda, realmente complicado llegar aquí a la 88.9, pero tratando de cumplir con este compromiso de boxeo que tenemos todos los miércoles, ¿no? Así es. Estuve ayer de paso por Sportivo América, me lo encontré al amigo Pedro Dáquila. Pedrito, el abrazo grande. Seguro, vamos a ver si podemos sacarlos, sí, pero... Conseguí precios de plateas, del precio de la tribuna alta, del numerado. Y mirá, para ese festival que se va a producir el día sábado y que si Dios lo quiere, así vamos a transmitir. Las plateas laterales están 80 pesos, el ringside 120 pesos, que son numeradas. Y en la tribuna alta el valor es bastante aceptable, son 50 pesos. Ah, hay que tener que hay figuras de renombre, que es una velada que también va a ser televisada, pero hay gente que hace como en el fútbol, ¿vio? Le bajan el sonido y lo escuchan por radio. Es otra sensación, otra adrenalina. Sí, es completamente diferente escuchar. Sí. Bueno, nosotros muchas veces cuando vamos a la cancha tratamos de hacer las dos cosas, ver y escuchar por radio. Claro, la ventaja que tiene la radio por ahí es que no se divaga tanto como últimamente. A veces esto pido disculpas a algún colega si se siente herido, pero por ahí uno pierde la emoción de lo que es el combate porque a veces se divaga demasiado y parece que se produjera una competencia de quién sabe más y quién hace más memoria sobre las cosas, claro. Cuando en realidad lo que está importando es lo que está sucediendo sobre el cuadrilátero, y en un deporte de apreciación y de observación uno tiene que estar por demás de atento, ¿no? Al movimiento de piernas, a los cambios de guardia, a quién encuentra la medida, todo eso que usted y yo sabemos, Damián. Sí, la radio tiene algo especial cuando... Sobre todo aquí nos gusta escuchar boxeo a través de radio. Tiene algo diferente porque bueno, el relator va dando los diferentes golpes y cómo se va dando la pelea y uno se lo va imaginando. Exacto. El otro día tuve la oportunidad de charlar con amigos que escucharon la emisión anterior que uh-huh. transmitimos, como bien decías, en la apertura que te estaba escuchando en el auto, uh-huh. a través en el Luna Park. Y bueno, nosotros dábamos el bosquejo de cómo estábamos incorporados físicamente en el estadio. Exacto. Y me decía, yo me imaginaba todo eso, me hacía que estaban en una par. Exacto, la verdad que me transmitieron algo muy especial con esa transmisión que hicieron desde el mítico uh-huh. estadio en Buenos Aires, ¿no? Así es, donde teníamos Madero atrás, a nuestra izquierda venía Corrientes, a la derecha La Valle. Y frente a nuestro Bullard. Y a quien le tenemos que agradecer muy especialmente es a José Bocassi. Sin duda. Porque realmente portó más que bien. Es como debería ser realmente, porque esto tiene que ser recíproco. También él cuando tenga la posibilidad de venir aquí a la Ciudad de Rosario, vamos a tratar de brindarle todo nuestro apoyo como él nos brindó a nosotros. Claro. En un momento que nos costaba llegar... por un corte que había en la avenida Madero, producto de la manifestación de la gente que estaba pidiendo por Bianchi del Club Atlético Boca Juniors. Una manifestación sobre la Casa de Tucumán, pero bueno, también. Eso nos demoró un poquito, pero cuando llegamos, claro. José Bocassi nos tenía todo preparado, nuestras credenciales, nuestro lugar para transmitir, que digo, era un lugar de privilegio estábamos centrados. Sí. Y en la primera fila para transmitir para donde estaba el lugar dispuesto para las emisoras, ¿no? Al lado de la cadena ECO, al ladito de la cadena ESPN y otros medios tanto locales de distintas partes del país como de otras partes del mundo. Lo que sí quiero decir que en los casos de José Bocassi a veces decir gracias es poco. Y la enorme satisfacción, ¿no?, de que Leandro Randolini, que generalmente no se escucha, nos hiciera la gentileza de tirar su frase. A ver si Michael Buffer tiene únicamente frase. No, Leandro Randolini tira la suya, porque este es el escenario y estos son los contendientes. Es una cosa muy amable de su parte. Sí, me agradeció Leandro también la nota que le hicimos para Boxeo Planeta. Bien. Les dejo las vías de comunicación. Sí, cómo no. 424-2769 o nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156-168-686. Déjame, Luis, que le pida disculpas a los oyentes que por ahí tienen dificultades para escuchar la emisora. Está teniendo algún inconveniente la radio en algunos sectores de la ciudad para llegar. En zona sur, está costando mucho sintonizar la emisora. Debe haber algún inconveniente técnico en la emisora. Porque... O algún bandido que se está metiendo donde no corresponde. Me parece que es algo técnico que vamos a tratar de dirimir con las autoridades de la radio, porque realmente hay gente que me decía, y el mismo Luciano Ploner no tuvo la posibilidad de escuchar cuando transmitimos de Luna Park por un problema de que no podía sintonizar. Y ayer estuve en el gimnasio y digo, pero ¿cómo puede ser? Si estamos cerca de la radio, ¿cómo que no pudiste escucharlo? Y me dice, mirá, vení. Y pusimos la 88.9 y no lo podía escuchar, no se podía sintonizar y sí sintonizábamos otras radios. Esto lo vamos a tener que charlar con las autoridades para ver si se puede revertir, ¿no? Yo desde ya descuento que Rubén Sauro es un hombre ducho en esto. Pero soy director de la emisora. No tengo ninguna duda de que se está preocupando y ocupando del tema. Yo quiero creer que siempre hay algún bandido que se mete donde no corresponde, porque siempre se escuchó bien en Rosario y en Gran Rosario el 88.9. Así que alguno estará haciendo alguna picardía y Rubén ya lo va a descubrir. Yo no tengo ninguna duda. Yo sé que usted es muy profesional y ya sí. Le agradeció a Cristian, pero yo también le quiero agradecer a Cristian porque realmente estuvo más que profesional aquí en los estudios centrales de la 88.9. Tuvimos una experiencia muy, pero muy buena en nuestra primera... En nuestros primeros relatos desde Luna Park, con 13 salidas el día miércoles pasado. Sí, sí. Y realmente compartimos un muy buen momento, compañero. Claro. Vinimos mateando la vuelta, nos salió todo redondito, vinimos tranquilo. Y eso es algo que también hay que decirlo. Que no tiene precio. Yo siempre digo que en los casos de Cristian siempre tengo un titulito, ¿no? Cuando decir gracias es poco. Son gestos que van más allá. Muchos dicen, pero si es un profesional lo va a hacer. Y sí, pero no hay muchos profesionales. Hay incluso gente que no valora lo que significa una transmisión desde el exterior. Y por ahí 5 minutos más, 10 minutos más, la vida es reciprocidad. Está, y eso se devuelve. Pero bueno, hay gente que por ahí lo va a ir aprendiendo con el tiempo. Le cambio el lugarcito porque usted está más cómodo acá y yo estoy más cómodo ahí. Me encanta su bata hoy, ¿eh? Ah, bueno. A ver. Sí, en una oportunidad tuve la posibilidad de venir a ver una pelea que realmente me quedó en el recuerdo. Una pelea que fue muy, muy resonada en su momento en la categoría pesada. Y vamos a contar con la palabra de un ex campeón del mundo en la categoría crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Le vamos a dar la bienvenida a un campeonísimo. ¿Cómo te va, Marcelo Domínguez? ¿Cómo estás? Hola, ahora sí. Gracias. Bueno, un placer, gracias por invitarme. Bueno, feliz por estar acá, siempre que hay boxeo. Un placer estar acá. Bueno, tuvimos la posibilidad de una vez llamarte para Boxeo Planeta de Rosario. ¿Qué recuerdos tenés de este mítico estadio en Luna Park, Marcelo? Bueno, la verdad que el mejor, porque obviamente no tuve la suerte de verlo totalmente lleno, así que... Bueno, esto tiene una perlita de Cristian. Una gentileza de Cristian. Bueno, nos recordaba la nota que habíamos hecho con Marcelo el Gordo Domínguez en el Estadio Luna Park, en el que bueno nos dejaba su parecer y su sentimiento de estar nuevamente en el Estadio Luna Park, y en la que usted estuvo muy oportuno porque le decía a Marcelo González que él tenía que tener más reconocimiento del periodismo deportivo y los, en especial del boxeo. Boxeo. O sea, yo le dije que a mí me parecía. Claro, pero más que oportuno, porque la Upperbox estuvo entregando los diferentes premios y le hicieron un reconocimiento a la trayectoria de Marcelo. Cuánto me alegro. Domínguez, ¿eh? Puede haber sido premonitorio. Yo solamente di mi humilde apreciación. Creo que fue un tipo muy valioso y que merece estar un escaloncito. Y ahora la entrega de los Firpo puso las cosas en su lugar. Me alegro por Marcelo y me alegro por aquellos que eligieron a Marcelo Domínguez darle el premio que se merece a la trayectoria, que fue realmente muy rica. Amigazo, dígame. 424-2769. Si estás escuchando Boxeo Planeta, nombre, apellido, últimos 3 números del documento, no hacen falta. O si los querés dar mejor, para cuando vayas a retirar la corbata a Thompson y Williams, allá en San Martín 5155, que llovió tanto que me decía Aristides, mira, estamos esperando a ver si podemos salir porque está inundada la calle San Martín. Te digo, Luis, que yo pensé que no llegaba porque había muchísimos autos que se quedaban. Sí. Se me hizo muy complicado, pero bueno, aquí estamos. No sé si en la apertura dijiste que vamos a tener 3 entradas populares para... Esa sorpresa es suya. Gentileza de Pedro Dáquila, quien está encargado es uno de los organizadores del próximo evento del sábado en el Club Esportivo América. Nos obsequió 3 entradas populares para sortear entre los oyentes de Boxeo Planeta. Es decir que, bueno... Quien llame primero se va a hacer acreedor de una entrada popular para el próximo sábado en Sportivo América. en el que veo que también ya tiene usted los volantes. Yo aquí tengo también varias de las peleas. Por supuesto que organiza Osvaldo Rivero. Impecable. El negro Rivero. Bien. Va a estar combatiendo Alejandra Marina Oliveras. Va a combatir por el título femenino peso pluma en versión Organización Mundial de Boxeo frente a Paulina Cardona. Uh-huh. También se va a presentar en la categoría Super Gallo. Diego Oscar Silva enfrentará a Julián Evaristo Aristule. Esto va a ser por el título Super Gallo de Latino de la Organización Mundial de Boxeo. También va a combatir la oriunda de aquí de la ciudad de Rosario, Victoria Noelia Bustos. Va a combatir frente a Paula Andrea Morales. Esto va a ser en categoría Super Pluma, a 6 asaltos. También vamos a ver a Daniela Romina Bermúdez, a la bonita Bermúdez, la chica de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez, se enfrentará en la categoría Super Gallo a 6 asaltos a Anaí Yolanda Sales. Completan el resto de la velada en Super Ligero, también en boxeo femenino, Celeste Peralta combatirá con María Angélica Ruiz. Y por último, en peso Super Mosca, Vanessa Taborda, en su debut va a enfrentar a Soledad del Valle Frías. Mucho boxeo femenino vamos a tener la posibilidad de ver este próximo sábado. Y del bueno. Y del bueno. Guapas y que además saben. Esto va a ser televisado, Luis, por la pantalla de Teis Sport. Sí. Y por supuesto transmitido en especial por Boxeo Planeta con los comentarios de Luis Alberto Parpacelli y los relatos de Damián Casino a partir de las 0 horas del día sábado ya domingo, ¿no es cierto? Muy bien. Estuve metiéndome en el blog. Usted lo va actualizando casi constantemente, amigo. Y bueno, está muy rico informativamente hablando. Quiero comentar algo que tiene que ver con el Olimpia de Oro que se otorgó ayer a través del Círculo de Periodistas Deportivos de la República Argentina. Me parece que siempre se trata, en la medida de lo posible, de sumar todos aquellos elementos que hacen que determinada figura sea ternada en principio. Ya ser ternado en cualquiera de las disciplinas deportivas es importante, Damián. Ya es un premio que es para pocos. Siempre puede haber alguna diferencia, uno lo ve de tal manera, otro lo ve de otra, de acuerdo a cómo siguen cada uno estas cuestiones. Pero yo creo que en este caso lo que se ha tratado de priorizar es que, por ejemplo, en el caso particular del fútbol, hay mucha gente que piensa que el deporte es solamente fútbol. Hay otros que piensan que a lo mejor todo es exclusivamente automovilismo. Y otros deben pensar que solo es boxeo. Yo creo que a los 38 años, después del ejemplo que dio Sergio Maravilla Martínez para poder pelearle a la vida y a partir del boxeo pelearle a todos los inconvenientes que genera el boxeo, el sacrificio, la esgrima, llegar a Europa y bueno, los contratiempos hasta llegar a la meca del boxeo y por supuesto vender esto que es el boxeo, le ha permitido al Círculo de Periodistas Deportivos de la República Argentina plantearse el hecho de que Messi, por ejemplo, ya lo ganó el año pasado y lo puede llegar a ganar en muchas oportunidades. Y en las palabras finales de Sergio Maravilla Martínez, cuando él habla de hacer una Argentina mejor, de pelearle cada día la vida, de ser buena persona y de generar la posibilidad de ser felices y agradecerle a su madre y a los deportistas que estaban ahí, me parece que también habla de una persona que refleja lo que todos queremos ver en un deportista. En este caso, en una actividad de alto riesgo. Uno puede estar de acuerdo con aquellos que dicen podría haber sido fulano, mengano y sultano. Sergio Maravilla Martínez tiene 38 años. Hay un montón de muchachos que tienen 20 y pico de años y van a tener posibilidades de ser elegidos en su momento. Y creo que esto suma para la actividad boxística porque es otro galardón más. Ya venía de ganar el Firpo de Oro, ¿es así o no? Venía a ganar el Firpo de Oro, que está toda la información en el blog. boxeoplaneta.com. Sí, vamos a dar después los premios FIRPO. Exacto. Que los otorga la Unión de Periodistas de Boxeo. Pero antes, Luis, déjame mandarle un saludo muy grande. Hoy está cumpliendo años Sebastián Ailon Luján. El abrazo grande para el Seba. Que la pase bien. 32 años para Sebastián Luján. Acá me acaba de agradecer las felicitaciones que le mando. ¿32? Yo pensé, Sebastián, que tenía 62, mire. No, 62 tengo yo, Seba. Vos tenés 32. Che, enterito el amigo, ¿eh? Sí, sí. Pleno, está, ¿eh? Está muy bien. Y pleno. Le está ayudando a guantear a Lucas Matisse. Vas dos veces por semana a Lucas Matisse, sí. Que un gigante le ayuda a otro gigante. Sí, señor. ¿Eh? Y va dos veces por semana a Junín, viaja los martes y creo que los martes y viernes. Capo. Para ayudarlo en los guanteos a Lucas Matisse de cara a su pelea en Estados Unidos. Creo que se pasó para una semana más, que estamos hablando del 26 de enero. Va a estar combatiendo nuevamente Lucas Matisse en Estados Unidos. Le voy a pedir una gauchada. Cuando Dígame. Se refiere a Sebastián Andrés Luján, en la medida de lo posible, si usted lo recuerda y no le parece mal, y a Sebastián tampoco, tenemos que referirnos a Sebastián Andrés Luján, pugilista y promotor. Sí, señor. Porque él también está en condiciones de, y ya debutó en San Lorenzo. Está con un festival y una velada. Yo creo que acá pasa como en otras actividades. Tiene que estar alrededor de la cuestión aquellos que saben el meollo, el tema, en profundidad de lo que es el boxeo. Y le comentamos a la audiencia que... No se ofende, ¿no? No, para nada. Los periodistas y los aficionados del boxeo de la provincia de Buenos Aires querían la pelea de Sebastián Luján con Marco René Chino Maidana. Tenemos que hablar con Sebastián Luján a ver por qué no se dio ese combate. Sí. Dicen, bajo fuentes allá en Buenos Aires, que el entorno de Marcos Maidana no quisieron pelearlo a Luján por la preparación que tenía Luján. Cuando averiguaron que lo estaba ayudando a Lucas Matisse en los guanteos y que estaban trabajando muy, pero muy bien, muy fuerte, dijeron, no nos compliquemos, Luján es un boxeador que le da trabajo a más de uno. Dentro de lo que es la religiosidad. Hombre de sorpresas. Claro. Dentro de la religiosidad, prefirieron dejar a Luján de lado por un arcángel. Sí, señor. ¿Eh? Y yo digo que no le aporta a Maidana. De esto lo sacamos a Maidana de lado porque sabemos que Maidana es un guapo de aquellos y le pelea a cualquiera. Sí. Pero que algo hubo detrás. Sí, tratar de cuidarlo. Tratar de cuidarlo. Son las peleas que queremos ver la gente que nos gusta el boxeo, seguro. Luis. Es como hablábamos con viejos... colegas en Buenos Aires, estuvimos charlando con Hernán Santos Nicolini y él nos decía el teacher, qué capo, quien tuvimos la posibilidad de compartir un honor realmente compartir una transmisión con Hernán Santos Nicolini. Ya vamos a contar un poquito de las anécdotas de Santos Nicolini, pero él mismo nos decía en tiempos pasados se peleaban todos con todos, los mejores con los mejores. Sí. Y no por eso se coartaba la carrera de alguno de los dos. Claro. Perdía, pero seguía. Era positivo que pelearan entre dos buenos boxeadores. Claro. Y en este caso me parece que qué pelea hubiese sido en el Luna Park Luján Maidana. Bueno, fíjate que lo que decís vos se va a dar el 21. El 21 va Carolina Duer. Con Marcela Latiresa. Con Marcela Latiresa Cunha. Sí, una Carolina que estuvo con nosotros en el Luna Park. Que bueno, que si vos escuchaste la transmisión, la tuvimos un rato largo, no la podíamos parar, ¿eh? No, también es arrolladora la Leona. Muy predispuesta al diálogo. Le mando un saludo grande también a Daniel De Bonis, colaborador. Daniel De Bonis, abrazo, amigazo. Sí, colaborador de nuestra emisión en Una Par, estuvo muy, muy gentil acercándonos también a diferentes personalidades para que pudiéramos entrevistarlo, colaboró con las fotos, el abrazo grande, son gente, yo digo que son ese la gente... Ese detalle de preocuparse si íbamos a ir a ver Carolina Duera, a transmitir... Robbie Kobe también nos preguntó si íbamos a ir directamente o íbamos a pasar por Buenos Aires, a Juan Manuel Sassali también, gente de Campeones en el Ring... Uh-huh. Realmente amiguito Rafael y toda la muchachada. Toda la gente que colaboró para que pudiéramos salir de la mejor manera desde Luna Park. También aprovecho ya que estoy con los saludos para mandarle un abrazo grande a Matías Vidondo, que también nos escucha, y a José Gallo, que siempre está del otro lado también del micrófono. Un lujito, tanto uno como otro. Discúlpeme, ¿por qué no puso en el blog la foto que yo le saqué sobre el cuadrilátero de Luna Park, que casi se le cae un lagrimón? Ah, bueno, ese... No, se lo digo al aire para comprometerlo, porque lo vi emocionado. Usted hace 25 años que practica la actividad de manera recreativa, lleva el boxeo en el alma, amigazo, y cuando lo vi subir al cuadrilátero y me dijo, ¿puedo una foto? Obviamente, La gente del Luna Park se portó con nosotros maravillosamente, todo lo que tiene que ver con la organización. Usted se subió, pero no está la foto ahí. Yo lo fui a buscar. Puse lo más informativo posible. Pero claro, tuve la posibilidad de sacarme una foto cuando estaba vacío el estadio, sí, en el centro del cuadrilátero del Luna Park. Son recuerdos que hacen a esto, a la pasión de uno. Osvaldo Rivero trae una buena velada, un buen festival. Sí, esperemos que acá, por lo que veo, bueno, la boxeadora que va a pelear con Alejandra Olivera se viene también con un récord bastante negativo. Por ahí, Anaí Yolanda Sales también, sí, que viene a pelear con la Bermúdez. Sí, pero por ahí sale buena pelea. Tenemos que también ser coherentes con la crítica, porque digo esto en relación a que Osvaldo Rivero también trae las boxeadoras que están disponibles. Probablemente no haya muchas boxeadoras que estén disponibles para combatir. Es así. Y me parece que esto hay que decirlo también, ¿eh? Sí, señor. Porque no siempre es que se traen boxeadoras para poder, que ganen todas las locales. En este caso, me parece que no hay mucho para traer a las chicas porque las boxeadoras argentinas están pasando por un buen momento. Pero, a ver, yo no solamente que coincido contigo, pero uno dice Alejandra Marina Olivera en un combate. Después nos vamos a Diego Oscar Silva en el otro combate. Victoria Noelia Bustos. Daniela Romina Bermúdez. Debuta Celeste Peralta. Vanessa Taborda. Amigo, si esto no te conforma, no. Lo que se puede. Sí, sí. Mirá que yo cuando tengo que criticar me enojo con los jurados cuando le llamo a mamarracho y Osvaldo se enoja, que a lo mejor lo voy a encontrar y vamos a tomar un cafecito, lo vamos a charlar, vamos a tomar algo. Pero, y alguno dice, y vos a veces sos un poco... No soy obsecuente. No, porque cuando se la gente criticó, hace la cosa bien, hay que decirlo. Lo criticó por el rival que le trajeron claro, a Narváez. Exactamente. En Tucumán, David Quijano... realmente era un boxeador que no está al nivel de Omar Narváez. No, está lejísimo, pero una tunda de aquellas, pero bueno. Prácticamente era una bolsa. Yo creo que lo sacó del boxeo. Te digo, Luis, que tú tengo la posibilidad de ver muchas veces guanteos profesionales y no era ni un guanteo eso. Sí, le pegó por todos lados a un boxeador que, pobre mexicano, hizo lo que pudo, pero realmente no está a la altura de mejante exposición de Narváez, que está pleno. Y nos estamos refiriendo años, a lo que fue la velada del sábado pasado en el Hilton Garden Inn, Hotel y Casino de San Miguel de Tucumán, en la que organizó Osvaldo Rivero y en que Omar Huracán Narváez conservó su título Organización Mundial de Boxeo en la categoría Supermosca por sexta ocasión. Digo... Sí. Ahora, qué linda le salió la de Maxi Márquez con Cusolito, también hay que decirlo. Sí, eso, bueno, fue la de la velada de Luna Park. Sí, eso fue la velada de Luna Park. Sí. Pero bueno, hay cosas que a veces salen bien cuando alguien organiza un determinado espectáculo. Volviendo a lo que tiene que ver con Osvaldo Rivero y la asistencia perfecta que tiene Pedro Áquila para su trabajo aquí en la organización del espectáculo, a mí me parece que vale la pena ir a transmitir, vale la pena ir a verlo. Las figuras, como vos muy bien dijiste, no siempre quieren chocarse con aquellas que tienen oficio, con que tienen un buen palmarés. Es que esto de armar los festivales no es fácil tampoco. El otro día lo charlábamos con Luciano Ploner. Cuidado que los boxeadores también muchas veces no están disponibles. En el caso de las boxeadoras, nuestras boxeadoras argentinas están pasando por un gran momento. Sí. Y cuando decimos esto, hacemos referencia de que por ahí vemos alguna boxeadora colombiana, venezolana, que viene y no dan un buen papel, pero es mérito también de nuestras boxeadoras. Exacto. Y eso hay que destacarlo y también hacerlo ver. Sí. Le mando un abrazo grande también a Rolly Cañete, que se sumó a esta edición 120 de Boxeo Planeta. Un abrazo para ambos, nos manda, y dice que la mejor pelea la va a dar Victoria Bustos. Perdón, para nosotros ya, Vicky. Ha dado la sorpresa frente a la Pantera Farías en Buenos Aires y por supuesto que creemos que lo va a refrendar en esta gran velada que vamos a vivir este próximo sábado

Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Bueno, muy bien, amigos. Seguimos en esta edición 120 de Boxeo Planeta. Con muchísima información también para dejar a todos los oyentes. Una entrega de premios Firpo en la que Sergio Maravilla Martínez se consagró con el Firpo de Oro. También le dieron el Firpo al mejor boxeador mundialista. Como mejor boxeador a nivel internacional se lo llevó Luis Carlos Abreu, que también pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta. Estos son los premios que entrega la Unión de Periodistas de Boxeo a nivel nacional. Se entregaron en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, ATILRA. También el Firpo, el mejor boxeador a nivel nacional, se le entregó a César Cuenca. Firpo al mejor boxeador, a Jessica Marcos, a la mejor boxeador amateur, Yamil Peralta, a la pelea del año, Billy Godoy, cuando enfrentó a Sebastián Heyland, mejor knockout, Firpo al knockout del año, Lucas Priori a Pehuen Correa, el Firpo revelación del año fue para Alejandro Valori, a Mujarra Valori, el Firpo a la caballerosidad deportiva, Sergio Sanders. Firpo al árbitro profesional e internacional, Gerardo Poggi. Firpo al árbitro amateur, a Pablo Beneventano. Hubo también galardón para el juez profesional, Luis Romio. Y por último, el Firpo al juez amateur, Julián Barone. Bien, recién se termina de comunicar, yo no tenía duda que se preocupa y se ocupa, se termina de comunicar con nosotros, Damián, Rubén Sauro, cosa que le agradezco mucho. Yo también. Y a veces se nos escapan las cosas porque vivimos muy apurados. Todavía había algunas dificultades del temporal anterior y eso no lo puede manejar el hombre cuando en tan poco tiempo llueve tanto, cuando la cantidad de agua es tan abundante, hay cosas que por más que vos tengas previsión, no las podés tolerar. Esto pasa acá, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto mundo. Pero el chequeo que se está haciendo ahora es que la radio está plena, paulatinamente en todo Rosario y Gran Rosario. Le agradezco muchísimo a Rubén Sauro que tenga la diferencia de comunicarse con nosotros. Bueno, escuchó es muy bien la transmisión del sábado. Y te digo a vos, querido oyente del 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, con estos temporales, lamentablemente, hay muchos inconvenientes que a veces no se pueden solucionar de un momento a otro porque es terrible el temporal y no siempre estamos contando con los elementos adecuados porque es atípico este clima en esta zona. Cerramos el tema. Abrazo, Rubén. Gracias por tu gentileza de comunicarte. Bueno, también le mandamos saludo a Gabriel Leao. Nos está escuchando a través de internet desde el país hermano del Brasil. El abrazo grande a Gabriel que siempre está siguiéndonos desde Brasil. A ver, discúlpeme, dígame. El señor Pedro Dáquila se quiere comunicar con nosotros. Pedrito, 424-2769. Recién estábamos charlando con el señor Rubén Sauro, que es el director de la emisora. Metele en el último intento, padre. Quiero mencionar a Hernán de Zona Sur, Hernán González de Zona Sur, que participa por la entrada y por supuesto también para Carmelo Acuña, que me la pide para él y para su hijo. Bueno, vamos a tratar de ver si dentro de las posibilidades podemos satisfacerlo. También participa Gustavo de Zona Norte, Ariel de Zona Sur, Víctor de Zona Norte, de Barrio Alberdi, para ser más preciso, Gerardo de Zona Centro, este muchacho acá dice Lito, me manda el mensajito, Lito de Zona Centro, quiere para una para él y una para el hermano. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Cortito, auspicio Olimpia Deportes. Se nos va el programa, pero Olimpia Deportes, que tiene un par de remeras para nosotros donde dice tengo que ir Rosario. A buscarlo, pero con esto del temporal bueno, no pude ir. Pero escúcheme, ¿usted sabe dónde queda el Niaró Boxing? Dígame. Bueno, en Castro Barros 52-33. ¿Cómo no voy a saber si empecé hace 25 años, bueno, cuando tenía 16? Abren a las 2 de la tarde. ¿Quiénes son los entrenadores? Freddy Rivero y Rodolfo Rolly Cañete. El gimnasio de Charlie Alanís está en Rueda 2553, a tres cuadritas del Club Provincial. Gustavo Julio Escauriza, calle 1367, número 3281, casi esquina Calderón. 155-920-974, lunes, miércoles y viernes, 18:30-20:30. ¿Quién es el entrenador? Gustavo Escauriza. En el gimnasio de Iván Proti, el capo es él. Está en el Club Intercambio Carriego, Eva Perón, 4760. Anda todos los días de 9 a 12, por la tarde, boxeo recreativo. ¡Ah! La escuela de boxeo del Huracán, ¿dónde? Pasaje 2 y 1164, digo bien, Puerto San Martín. ¿Quién es el técnico? Nuestro amigo, un hombre que sabe y mucho. Abrazo, Enrique Sánchez. Gimnasio Luciano Ploner, a Lenny Pellegrini. El gimnasio del Club Italiano, Buenos Aires, 1252. El profesor es Marcelo Botta. Ahí va mi amigo Mauricio Selesnia, quiere que vayamos, hagamos una nota, algo por el estilo, vamos a hacer. Y el de Sebastián Andrés Luján. Antes que me olvide, le manda saludos Daniel a... Enrique, ¿eh? Daniel De Bonis. Daniel De Bonis. Par, sí, le manda saludos. A Enrique Sánchez. Digo, bueno, lo veo cada tanto, pero cuando lo vea le voy a mandar. Bueno. Seguro que está escuchando Enrique. Le manda saludos Daniel De Bonis. Toda gente amiga del boxeo, ¿no? Bueno, hacemos una cortinita breve porque tiro los resultados para que remate informativamente hablando Damián Casino. Vamos que el viernes vamos todos al lunes, al sábado vamos todos al Sportivo América. Muy bien, antes de los clásicos inmortales, estás escuchando Boxeo Planeta. Ya están ellos preparando todos sus instrumentos. Te digo que los ganadores son Carmelo Acuña, dos entradas populares. Ya vamos a ver cómo hacemos con las tarjetitas para que la canjeen en el ingreso al Sportivo América. Y también Hernán González, últimos números del documento 295 de Zona Sur. Y la corbatita Gustavo de Zona Norte, la corbata de Thompson y Williams de San Martín 5155. Así que cumplimos como lo que habíamos prometido. Con los avisos sin cargo para los gimnasios, el ganador de la corbata y las tres entradas populares, lo que sigue ahora el señor Damián Casino. Bueno, confirmado el 26 de enero, pelea Lucas Matisse con Landy. Sí. Se adelantó una semana. Íbamos a sacarlo a Pedro Dáquila, pero no tengo señal en el handy mío por este producto de la lluvia. Pero seguramente vamos a estar en la conferencia de prensa este próximo viernes, como bien decías, sí. Luis, a partir de las 17 horas en el restaurante Pampa. Así es. Ahí va a ser el pesaje y la conferencia de prensa de lo que va a ser la velada del próximo sábado en el Estadio Sportivo América de aquí de nuestra ciudad. 80 pesos las plateas laterales, el ringside 120, son numeradas, 50 pesos la tribuna alta. No te pierdas una velada que Osvaldo Rivero, con la colaboración de Pedro Dáquila, arman para que vos veas realmente buen boxeo. Son leonas, son tigresas, son pumas, son antes que nada boxeadoras interesantes para ir a ver. ¿Es así o no, amigo? ¿Hay que ir el sábado o no hay que ir? Hay que ir. Hay que apoyar y es importante que se generen este tipo de espectáculos aquí en nuestra ciudad. Salvo que tu trabajo no te lo permita, podés escucharnos por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Siguen los llamados, pero bueno. Ahí tenemos el llamado. Sí, Cristian. No, nos dice que no lo tenemos en el aire. Boxeo, noche de título en Sportivo América, título mundial femenino, Alejandro Oliveras, Daniela Bonita Bermúdez, Victoria, la Vicky Bustos, que también trabaja. ¿Cómo no vas a ir a Sportivo América el próximo sábado? Y además con entradas accesibles. Y después salí a la noche y te vas a comer algo por ahí. O no, festejar la Navidad. Sí, señor, por supuesto. Entre puños... Y una buena cena el sábado por la noche. Recordamos, si no tenés la posibilidad de llegarte a Sportivo América, ya estamos cerrando. A partir de las 0 horas, transmite Boxeo Planeta en directo desde Sportivo América para todo el oyente que sigue este programa radial que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Si necesitas un recapado, ¿qué más? FAS. SRL. Y Cristian necesita una recomendación. Tenemos un llamado, Cristian, en el aire. A ver. Para cerrar, ¿eh? Para cerrar. ¿A quién tenemos en el aire? Buenas noches. ¿Hola? Sí. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Bien? ¡Oh! No me digas, Pedro Dacla. Con esta lluvia no te puedo ni escuchar. Estuve una hora escuchando el programa dentro del auto. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Quién habla? ¿Damián? Bien, Luis de este lado. Ah, Luis, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. Bien, bien y entusiasmado porque el sábado hay una linda velada que es imperdible, amigo. Sí, sí, realmente yo creo que en el año, o sea, no, Rosario no tuvo un evento de esta característica, ¿no es cierto? Salvando la distancia de todos los festivales que son muy buenos y que realmente se hacen a pulmón, vos sabés que yo también, o sea, soy promotor de boxeo y vos sabés lo que vale hacer una velada de este tipo. Sí, y señor. Lamentablemente si hoy acá para hacer esta velada no viene un Osvaldo Rivero de Buenos Aires con todo sí, su... Señor. ¿Cómo te puedo decir? Con todo su trayectoria misma y todo armado como él lo trae, es imposible una velada de estas acá. Sin duda. Recién estaba dando los valores de las entradas y me parecen atinadas. Tienen mucho que ver con las figuras que se van a presentar. No, sí, aparte, mirá. Bueno, ustedes tuvieron el Luna Park, pueden saber lo que vale allá una entrada. Estamos hablando del mismo festival. Acá en Rosario los precios son realmente muy, muy popular. Y bueno, Osvaldo tiene realmente bien los pies sobre la tierra. Y bueno, sabiendo esto, puso entradas muy, muy populares. Como, bueno, vos sí, creo que los dijiste. Sí, sí. Además creo que se lo merece porque Osvaldo también hace ya muchísimos años que está en esto, organizando espectáculos, trata de armarlo lo mejor que puede. Además, Sportivo América tiene la ventaja que yo siempre digo, la ubicación geográfica. Y si querés comer algo ahí en Sportivo América, también podés comer. No, hacen seguro, unos choris en Sportivo seguro. América, entre pelea y pelea, ¿o no, Pedro? Sí, es así. Yo te escuchaba antes cuando hablaban, viste, de justamente de Olivera con respecto, bueno, a las rivales. Sí. Yo creo que Cardona es una muy buena rival, o sea, tiene muchas peleas, muchos títulos del mundo, ya ha peleado indudablemente, ha perdido o ha estado ahí nomás, pero va a ser muy linda pelea. Sin duda alguna, a veces tenemos que tratar de dejar a ver resultados de lado, porque se gana, se pierde o se empata. El asunto es cómo se hace, y muchas han tenido la posibilidad de pelear con grandes figuras. Pero también es cierto que sus derrotas no son abismales en los números. ¿Eh? Claro, le bueno. Han hecho muy buen combate. Por eso yo digo que no solamente se trae lo que se puede, se trae gente que haya tenido la posibilidad de combatir con 3 o 4 figuras de importancia, lo que nos asegura un espectáculo a priori. No, seguramente. Te digo más, Victoria Bustos tiene una muy difícil pelea, pero no difícil, muy difícil con Morales. Morales, no te olvidé que viene de pelear con una retadora del mundo al cual, si vos viste la pelea realmente, con una campeona del mundo, sí. Realmente si no le ganó pasó raspando. Y bueno, vos viste cómo es cuando uno va de visitante, ¿no es cierto? Me llenó de orgullo saber que se la llamó a último momento y que tan bien preparada estaba. Claro, no, realmente eso es Victoria, pero te estoy hablando de la rival de Victoria. Sí, la rival de Victoria sí, también la tenemos registrada acá, estuvimos charlando recién con Damián. Bueno, esta chica es una gran probadora y yo te diría que el récord ese es bastante... Mentiroso. Mentiroso, sí. Para no decir. Así que esa pelea va a ser de muy buena... mirá... Sinceramente, vos viste que Bogrec, por estrella, califica las peleas. Ajá. Y hoy por hoy está calificada en realmente muy, muy, muy bien por ser una pelea a 6 rounds y que no hay nada en juego, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Pedrito, Damián te saluda, buenas noches. Damián. Se nos está yendo el programa, vienen los clásicos inmortales, pero te agradecemos de que haya salido... Aquí en nuestro programa. Sí, sí. Vamos a ir a transmitir a partir de las 0 horas y vamos a estar el viernes juntándonos en Pampa para el pesaje y la conferencia de prensa. El abrazo grande y por supuesto los micrófonos de Boxeo Planeta siempre están disponibles, Pedro. Pedro, con una tarjeta de Boxeo Planeta van a ir los ganadores de las entradas populares que tanto te agradecemos. Y por sobre todas las cosas te digo, mi título es El Boxeo, el sábado. Viene con perfume de mujer. Abrazo grande, amigo. Esto fue la edición número 120 de Boxeo Planeta. Lo que viene en la 88.9 Radio Gran Rosario de Santa Fe, Argentina, es clásicos inmortales. Cristian, gracias por tu aporte, como siempre.